Los integrantes del consorcio tenemos este espacio. Tenemos el 491-2923. Tenemos el contacto, las voces del consorcio, @yahoo.com.ar. Y tenemos, voz. Buen día, Alberto del Centro habla. En totalmente en concordancia con el llamado anterior. Y sumo eso, que no hay que dar por el pito más lo que el pito vale. No puede ser que un encargado, un portero de cualquier edificio tenga más poder que un consejo de administración. Más allá de la tarea específica, yo creo que si los propietarios necesitan un psicólogo para... Se necesita más un psicólogo que el portero. Lo que pasa es que la consulta del psicólogo vale 30 pesos y el portero es gratis. Por lo tanto, yo creo que la tarea tendría que delimitarse un poco más. Por suerte está cambiando la mentalidad, por lo menos de los arquitectos, que ya están haciendo edificios sin vivienda y teniendo en cuenta que no hace falta tener porteros en el edificio, además de ahorrar un gasto del 70% en las expensas. Así que bueno, lindo por los arquitectos que ya cambiaron su mentalidad. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Alberto por su participación. Y le diría que más que de los arquitectos es un interés económico de las empresas constructoras. Pero bueno, esto daría lugar a un tema de mucha más determinación en cuanto a los factores que intervienen sobre estos cambios que estamos viviendo en la propiedad horizontal. Mientras tanto, vamos a aprovechar la visita ahora del doctor Carlos Daniel Florio, abogado, un estudioso en la propiedad horizontal, además asesor de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bueno, hemos traído como tema algo de responsabilidad civil en la propiedad horizontal, lo cual es un tema no menor, lo cual significa cómo se hace frente a los accidentes que pudieran suceder, fundamentalmente en espacios comunes, en ascensores, inclusive en la vereda, sobre caída y de objetos y demás, que puedan llegar a lastimar a personas o cosas, como ha sucedido con coches estacionados y demás. Ese sería el tema, doctor. Correcto. Yo creo que lo importante a tener en cuenta acá es lo siguiente. Desde ya que, desde el punto de vista de responsabilidad civil, el consorcio es responsable por los daños producidos por las cosas del consorcio o producidos en razón de algún tipo de vicio o defecto que puedan tener el mismo consorcio. Y yo quiero llevarlo con relación a, fundamentalmente, la actitud que deberían tomar los integrantes de un consorcio, porque en muchos casos se ven en las asambleas que incluso dejan de lado la importancia de lo que es un debido mantenimiento o incluso las tareas de reparación o de service que deben tener ciertas partes comunes, como puede llegar a ser un ascensor. Uh-huh. La responsabilidad es en muchos casos objetiva, es decir, por ejemplo, en el caso del ascensor, un daño producido a un ocupante del ascensor, una persona que está transitando en el ascensor, sea parte del consorcio o sea un tercero, el consorcio es responsable. Con lo cual debemos, en primer lugar, tener presente de que es necesario la existencia de un seguro de responsabilidad civil, uh-huh, que viene a mitigar de alguna manera o viene de alguna manera a cumplir una función de cobertura, uh-huh, económica por los daños producidos. Y en segundo lugar, yo creo que tiene una actitud proactiva por parte de todos los miembros del consorcio y del administrador, que de hecho lo hace, pero más fundamentalmente voy dirigido al interés de los miembros del consorcio, en el sentido que ya sea tanto a través de asambleas o no esperando a una asamblea, se deba priorizar el correcto mantenimiento, además de tener un seguro vigente, el correcto mantenimiento de los espacios comunes, el correcto mantenimiento del frente del edificio, donde una caída de un objeto sobre una acera, sobre un bien que hay en una acera, una persona, sobre un vehículo, genera automáticamente la responsabilidad, y desde ya en aquellas cosas que son cosas riesgosas dentro del consorcio desde el punto de vista jurídico, tal como un ascensor, una bomba, etcétera, etcétera. Evidentemente se ha avanzado en esto porque hay ordenanzas. La ordenanza de ascensores implica el mantenimiento y el seguimiento del funcionamiento de los ascensores en referente fundamentalmente a la seguridad. Así que obliga a las empresas contratistas del Servi a tener un seguro, más allá del que tiene que tener el consorcio, porque como usted bien precisó, el último gran responsable responsable siempre es el consorcio en estos casos. Así que tenerlo correctamente asegurado en cuanto al funcionamiento del ascensor y demás máquinas de edificio es importante. Y también se avanzó con la ordenanza de fachadas y frentes con respecto a estas cosas de desprendimientos y demás, porque también, bueno, hay un control aparte de la municipalidad y de la obligación de la presentación de informes técnicos verificando el estado de conservación de las fachadas. En cuanto a esto, también los consorcios deben tener un seguro de responsabilidad civil. Que además, cuando hay una obra en ejecución, se amplía este seguro de responsabilidad civil. Porque siempre cuando se está trabajando, bueno, implica que puede caer más elementos en virtud de que pican los frentes y demás. Pero está muy bien presentado el tema, porque acá hay un hecho que algunas veces, y sobre todo en las asambleas, que cuando se consideran los seguros y demás, no se analiza la actualización del seguro de responsabilidad civil, que es muy importante, y sobre todo uno lo recuerda cuando existen los accidentes, ¿no es cierto? No, seguro, además, como usted dice, cuando hay obras en un consorcio, no solo se potencia el riesgo porque se está trabajando, sino que además aparecen nuevos sujetos, que son los trabajadores, me refiero a los contratistas que está realizando la obra, que pueden ser a su vez quizás son los que están más posibles de producir, de sufrir un siniestro, un accidente. Por lo cual debe ampliarse la póliza o debe contratarse una nueva póliza flotante si es necesario para el caso del personal, por un periodo determinado mientras se hace la obra, que cubra a esta gente que está realizando la obra, esté o no, obviamente no va a estar bajo relación de dependencia del consorcio, sino que va a estar contratada, pero debe estar relativamente cubierta, porque no olvidemos que el consorcio, si se produce un daño, es responsablemente en forma objetiva, o sea, objetivamente es responsable del daño producido. Y el hecho de que tenga una ordenanza que obligue a tener un control de frentes, y el control de frentes esté efectuado y esté en regla y en término, si se produce un desprendimiento, igual es responsable, obviamente no elimina la responsabilidad. Lo mismo un ascensor que esté cumpliendo debidamente el control y que esté monitoreado y que esté con service, si hay un accidente, igual es responsable, no le quita la responsabilidad. ¿Qué sucede con, por ejemplo, desde un balcón que se cae o se arroja, no intencionalmente, ¿no?, pero circunstancialmente, algo que no corresponde ni al frente ni al edificio? Una maceta, por ejemplo. Una maceta, no sé, está limpiando y se le cayó el balde, no sé, una cosa así. ¿Qué sucede con eso? No, eso. Ahí la responsabilidad es en forma subjetiva, o sea, es personal de aquel que se le cayó el balde. Pero no debemos dejar de ver lo siguiente. Hay, por ejemplo, macetas que están habitualmente colgando de alguna manera con algún alambre del frente, y que si bien son colocadas por el frentista, por el que vive en el piso alto, yo entiendo que ahí el administrador es quien debe tomar las cartas previas y asumir la responsabilidad de quitar o hacer quitar esos elementos. Y de así no hacerlo, puede de alguna manera, de forma refleja o indirecta, generar una responsabilidad al consorcio por omisión, por haber omitido el debido control del frente y permitiendo que esté colgada la maceta, que puede caerse. O sea, tiene que cumplir una función de control y de prevención de accidentes. Sin duda. Bueno, muy bien, doctor, le agradecemos mucho su presencia, está terminando nuestro programa y lo invitamos, bueno, próximamente a seguir sobre estos temas sobre los cuales tanto necesitamos el asesoramiento precisamente de los abogados sobre la propiedad horizontal. Muchísimas gracias. No nos queremos despedir sin recordar que está el curso de actualización de propiedad horizontal en el Colegio de Abogados y que el viernes 19 de septiembre a las 17 horas se va a tratar el tema daños en la propiedad horizontal a cargo de la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci. La realización es en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Mar del Plata, en Almirante Brown 1958. El costo del curso es de 100 pesos, total, son varias charlas, o por charla 30 pesos. Así que recuerden, el viernes 19 de septiembre a las 17 horas se estará brindando una nueva charla. Ahora nos vamos a una tanda.